En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes a toda esa gente linda que se está escuchando y que se está conectando en el juguete rabioso esta tarde de viernes, esta tarde de inicio de fin de semana, y pues que comenzamos también unos carnavales a toda la gente que está de viaje, que está regresando a su casa. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar junto a nosotros. A toda la gente que nos sintoniza por la 940 AM o por www.radiocce.com y a la gente que ya se descargó la aplicación en Radio CCE en HD, en Google Store y Google Play. Estamos otra vez con Casa Llana. Esta tarde tenemos muchas sorpresas, tenemos un poquito de música en vivo, vamos a estar con un programa bastante movido. Esta tarde estoy igual con mi compañero de fórmula, Jordan, así que le voy a dejar para que le salude y que esté junto a ustedes. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan por Radio Casa de la Cultura, el juguete rabioso, como todos los viernes, ¿no? Acompañándoles a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, como decía Marco, hoy día tenemos muchos invitados, música, y como para iniciar este feriado de carnaval que todos creo que los han estado esperando. Y bueno, vamos a comenzar. Comenzamos, como es de costumbre dentro del programa, antes de que se presenten los invitados, antes de estar al aire, vamos a comenzar con una cancioncita. Y esta cancioncita es de Los Tíos, así que por favor. Yeah. Hola, buenas tardes otra vez a toda la gente que nos sintoniza en El Juguete Rabioso, la gente que está conectando. Les recordamos que estamos en www.radiocce.com por 940 AM o por los que ya tienen la aplicación en Radio CCE en HD. Estamos en Casa Llena, con Casa Llena mejor dicho, estamos con todas las personas acá y que tienen una muy buena iniciativa que nos van a mostrar hoy día. Son gestores culturales de la Casa de la Cultura del Rumiñahui y ellos nos van a estar ayudando esta tarde y nos van a estar contando un poco de sus anécdotas, ayudándonos con un poquito de música. Antes que nada vamos a seguir todo lo que es con la dinámica de presentar, de saber cómo quiénes son y cuáles son las actividades que ellos cumplen más que nada. Sí, bueno, vamos a darles chance de que se presenten. Bienvenidos primeramente, ¿no?, a la Casa de la Cultura. Es un gusto para nosotros tenerlos y el micrófono para ustedes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Queremos saludar a toda la audiencia de Radio Casa de la Cultura y del Juguete Rabioso. Gracias a ti, Marco, a ti, Jordan. Y pues mi nombre es Washington Barreno, soy de carrera musical artística y también actualmente acabo de ser electo como coordinador de cultura del Cantón Rumiñahui. Es un honor que ha caído en mí, que estoy muy agradecido con todos los compañeros. Pues tenemos algunos proyectos que quisiéramos comentarles. Para eso estamos, para escucharles. Y bienvenidos. Gracias. Bienvenidos nuevamente. Nuestro segundo invitado. Bueno, mi nombre es Franklin Yanchapaxi. Soy de profesión diseñador gráfico, pero también soy músico de hace muchos años, más o menos unos 25 años, pero he vivido fuera. He regresado aquí al país y me he hecho miembro de aquí de los gestores de la Casa de la Cultura Extensión Rumiñahui para compartir un poco del arte que nos ha llevado a rodar por el mundo, básicamente en Europa y en Estados Unidos, dando a conocer lo que es la actividad musical escénica de la parte de la sierra del Ecuador. En mis viajes me he encontrado con varios músicos y nos ha tocado aprender un poco de todos los ritmos y culturas del mundo entero, ¿no? Entonces aquí estamos un poco para encaminar y enseñar, cultivar a los niños, jóvenes, adultos, a que se reencuentren con nuestras tradiciones, con nuestras vivencias, con nuestra música, con nuestra esencia. Por eso agradezco al movimiento Rumiñahui Extensión, ¿no es cierto?, que nos, de la Casa de la Cultura, que nos cobija y nos permite de hoy en adelante poner en tapete nuestras propuestas para el público. Qué bueno tenerlos aquí, sean bienvenidos otra vez. Estamos aquí en El Juguete Rabioso, como les recordaba, estamos acá para servirles a lo que ustedes quieran. Gracias. Bueno, comencemos un poquito con el diálogo, con la entrevista, un poquito si es que lo podemos llevar. Con todo gusto. Con la entrevista, sí. Bueno, ya nos comentaron que toda la su actividad dentro de lo que es en la Casa de la Cultura Núcleo Rumiñahui. Dentro de eso, o sea, yo quisiera más que nada saber qué hacen ustedes, cuál es su labor dentro de la Casa de la Cultura del Núcleo Rumiñahui y qué desempeñan ahora por el momento. Bueno, lo más importante sería primero poner en conocimiento de la ciudadanía que anteriormente la Casa de la Cultura no tenía una representación provincial. Es a partir de la nueva ley de cultura que fue aprobada el 31 de diciembre de 2016 que se crea el núcleo de Pichincha. Por lo tanto, previamente, toda la atención que se le debía hacer a nuestra provincia, más bien fue desde la sede. Y eso generó siempre una diferencia muy sustantiva entre los actores culturales que estaban en torno al Distrito Metropolitano y al Cantón Quito, y aquellos que estaban más distantes o que vivíamos más distantes, ¿no es cierto?, que incluso tenemos, a pesar de ser urbanos, tenemos parroquias rurales, no teníamos una lógica en lo que era el sentido de la inversión y la equidad, a pesar de que, por ejemplo, Rumiñahui es una suerte de dormitorio inmenso de todo el personal que desempeña funciones y labores en la ciudad de Quito, no había acciones específicas. Entonces, para nosotros esto ya tiene un significado importante porque vimos la oportunidad de, con la nueva ley, hacer una activación cultural Nosotros hemos venido trabajando por varios años en lo que se refiere a hacer actividades, pero básicamente estas actividades han estado encaminadas dentro del marco de la buena voluntad y la colaboración que nos han hecho algunas instituciones públicas y privadas y de los propios aportes de los compañeros artistas. Pero no ha sido una tarea orgánica, sino que ha sido una tarea de buena voluntad, como repito. En este momento la coyuntura es diferente. Nosotros ahora vemos que al organizar el núcleo de Pichincha y al organizar las extensiones, las 7 extensiones territoriales, entonces estamos en la posibilidad de crear una agenda de trabajo bianual y proponernos unas metas muy específicas con los diferentes segmentos de la ciudadanía. Ustedes saben que hay barrios que tienen mucha característica más bien andina, con familias ancestrales que se dedican no solamente a la parte del agro, sino que adicionalmente en sus actividades cotidianas culturales interpretan instrumentos ancestrales como el pingullo, el tambor, hay danzantes, hay un conjunto de personajes, por ejemplo, en la zona del Manzano, de Cotochoa, que esta parte corresponde a una parte ancestral propia de la interculturalidad, y no se conoce eso de Rumiñahui. De Rumiñahui se conocen dos cosas, el independiente y el hornado. Y además no se conoce que es cantón y que tenemos alcalde. Toda la gente cree que Sangolquí es algo adicional a Quito. Claro. Imagínense en el nivel al que hemos llegado. Entonces, el construir una figura de lo que es ser un rumiñahuense, el recuperar el sentido de defensa que tuvo Rumiñahui como un ente cultural y político y militar, ¿no es cierto? Es una tarea muy importante que nos va a llenar de dignidad. Eso vemos como un elemento importante del identitario. Otro elemento que vemos es de todo el tema de los próceres. Ustedes saben que allá estaba el Marqués de Selva Alegre y ahí se reunieron para empezar a tratar todo lo que fue después que le llamaran a Quito Luz de América. Pero todo esto ocurrió en el Cantón Rumiñahui y esas casas patrimoniales, esas historias y anécdotas todavía están un poquito enterradas en nuestro cantón. Tenemos rutas maravillosas turísticas y un sinnúmero de aves, ¿no es cierto? Unas variedades increíbles de colibríes, en fin, que todo esto, si lo ligamos adecuadamente, si hacemos una buena gestión, pues puede ser potenciado turísticamente. Eso, sumado a la posibilidad de que abramos un espacio de talleres de trabajo, de escuelas itinerantes dirigidas a los jóvenes, a identificar a estos jóvenes talentos, a estimularles para que amen lo propio, creemos que es el camino que debemos seguir. Y en esa meta nos hemos planteado, pues, un horizonte aprovechando, como digo, esta nueva oportunidad que nos brinda la ley. Bueno, me parece chévere, ¿no?, escuchar todo lo que has comentado. En primer lugar, claro, dejar de lado esta centralización, como quien dice, de la Casa de la Cultura, que solamente estamos aquí en Quito, y como tú decías, ¿no?, el Valle de los Chillos, Sangolquí y todos sus barrios aledaños, el cantón en sí, ha sido relegado quizás un poco, ¿no? Pero me parece súper interesante resaltar esa forma de rescatar, ¿no?, con las extensiones, rescatar toda la cultura que tienen cada una de las extensiones, en este caso Rumiñahui, obviamente, como tú decías, el independiente por un lado, pero bueno, el hornado es algo más tradicional, pienso yo, pero obviamente hay las rutas turísticas que igual invitamos a toda la gente que este feriado va a salir de sus casas, pues vayan a Rumiñahui también, ya nos contarás un poquito más acerca de las rutas que nos puedes recomendar. Y obviamente estas muestras artísticas, ¿no?, estas formas de representación que, como tú dices, hay muchas cosas que no se visibilizan, ¿no? Y la Casa de la Cultura, con su extensión, pues lo que me supongo yo pretende hacer es como ir haciendo que este tipo de expresiones no se mueran, ¿no? Porque a fin de cuentas, ahora con la industria cultural que tenemos ahora, no, lo que nos cae es, por ejemplo, el reggaetón, nos cae la música que vende, la comercial. Pero, por ejemplo, ustedes ahora nos van a presentar algo súper interesante, esperamos que sea del agrado de todos nuestros oyentes. Claro, o sea, definitivamente esta industria del entretenimiento ha logrado captar a todo el mundo, ¿no? Y es una transnacional muy inmensa, ¿no es cierto? Que además es dueña de los medios de comunicación y dueña de los derechos de algunos de los talentos más grandes del mundo. Luchar contra eso es... no creo que se trata de ir en contra sino de saber que tenemos algo más algo nosotros, más. Que eso es lo que a nosotros nos hace diferentes. Justamente cuando Fran decía, nos comentaba de sus viajes, uno cuando viaja se da cuenta de que ¿qué es lo que tiene? Tiene lo de uno, porque lo de los otros es de ellos, ¿no? Sí, en cambio nosotros tenemos estas diversidades en la gastronomía, estas diversidades en las músicas, en las danzas, en la espiritualidad, incluso en la visión de la vida, ¿no? Y creo que nuestra constitución tiene esa maravillosa virtud de haber recogido parte de la cosmovisión que es el Summa Causai y definir lo que es el buen vivir como un elemento novedoso. No nos preocupa el desarrollo y el dinero y el mercado solamente, sino que a nosotros nos preocupa el buen vivir, es estar bien con lo que tenemos. Y eso da un giro, ¿no?, a la visión de vida. Sin embargo, planteamos el buen vivir y también planteamos una nueva reforma para lo que es la matriz productiva. Entonces tiene un poquito de contradicción toda esta idea. ¿Por qué nos estamos vendiendo como tal? La idea, bueno, ahora que ya hablábamos de la representación y toda la creación de identidades a partir de todos estos procesos que sigue el núcleo Rumiñahui y todo esto, y lo que nos contaba Franklin, que él estuvo representando su música, representándose a él, representando al Ecuador como tal, dentro de diferentes países de Estados Unidos y de Europa. Eso, como seguir comentando, no sé si es que abre un poco, extender esa parte, nos puedes contar cuál fue tu trabajo, en qué lugares estuviste, qué fue tu acción dentro de este proceso de estar en otra ciudad, representándote como tal. Ya, chévere, muchas gracias. Normalmente cuando uno pertenece, en el caso nuestro, a la parte andina, nosotros creo que desde niños nos identificamos con el viento, con el susurro del aire, con la naturaleza. Entonces yo de pequeño siempre empecé a escuchar el sonido del aire y me gustaba la quena, el rondador, los aerófonos. Hasta cuando uno se ha ido desarrollando como músico, primero de oído, que hace muchos años no existía lo que son escuelas como las que queremos hoy plantear para que nuestro arte se pueda difundir y aparte que tenga una esencia, una escuela técnica con conocimiento de causa. Entonces cuando salí la primera vez a Europa, me encontré con varios músicos de diferentes países, como son los andinos, ¿no? Peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos. Y cada uno tiene sus ritmos, pero el folclore es tan hermoso que la parte rítmica ecuatoriana era la que más sacaba la cara de los músicos andinos. Ritmos como los sanjuanitos, ritmos como los tradicionales saltashpas. Cuando uno interpreta ese tipo de música, los mismos compañeros músicos bolivianos, peruanos, se quedan admirados de la dulzura y de la ternura que emana una interpretación musical de ese estilo. Entonces, cuando nos enfrentábamos, en un principio tocábamos en la calle, pero sin temor de decir, no tiene nada de malo tocar en la calle, al contrario. En Europa, el ambiente de la calle es mucho más cultural y mejor manejado que en Latinoamérica. Existen muchos espacios que se desarrollan directamente en la calle, como diríamos, el músico se forma en la calle. En ese espacio de expresión uno se ha podido lanzar y dar a conocer. Obviamente no, según tu característica, tu técnica, como músico te van viendo y como grupos de ensamble que se forman, van rescatándonos en la misma Europa, ¿no? Nos van escogiendo y te van dando oportunidad para ir a teatros, para ir a mejores sitios. Pero por ahí se empezó, por la calle, y se empezó con música ecuatoriana. Por eso es que mi legado en este momento es tratar de difundir y de recaptar a todo ese público joven, niños, jóvenes y adultos mayores, que nuestra esencia está en la música nuestra, en nuestra música. Hoy mismo vamos a rescatar un poco de música muy antigua, que comercialmente de pronto no vende, pero repito, no, el espacio está dado y creado para, nos van a escuchar un poco y van a comparar y van a poder tener su propio criterio de diferenciación de lo que es comercial a lo que es artístico y a lo que es muy, muy nuestro, muy ecuatoriano y muy de la sierra. Qué dentro de esta formación de músico, de esta identidad de ser ecuatoriano desde la música como tal, es como nacen diferentes personas que están destacando dentro de esto. No sé, pedirles ahora si es que podemos interpretar alguna cancioncita antes de irnos a los cortes. Claro, con mucho gusto. Qué chévere. Y mientras se preparan todos los compañeros, pues les comento que el cantón Rumiñahui, en el año de 1938, se elevó al cantón esta categoría a la parroquia de Rumiñahui, con el nombre órico del indígena Rumiñahui. En fin de alcanzar la cantonización, un grupo de ciudadanos integró a la Junta Cívica el impulso de creación al constituirse un comité pre-cantonización. Presidente, el señor Alonso Báez. Y pues les damos parte a los señores para que hagan la musiquita. Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el molino Metal Fest. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abbas, Horus, Koguri, Soul Asyl, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Casus Runa Bar, Carrión, ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Del Pop. Tú eres mi reina. ¿Ah, sí? Qué chévere, mi amor. ¿Y a dónde vamos a ir por carnaval? No sé. Y así dices que soy tu reina. Este viernes 9 de febrero, en el Parque Museo del Aguayacu, a las 17 horas, te invitamos a la elección de la reina del carnaval quiteño 2018 y a participar de una ceremonia ancestral de agradecimiento. Inscríbete hasta el 7 de febrero al 098-777-3171. 098-777-3171. ¿Ves que si eres mi reina? Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Buenas tardes otra vez nuevamente a todos nuestros escuchas del Juguete Rabioso. Nos encontramos nuevamente este día viernes con dos artistas que representan a la extensión Rumiñahui de la Casa de la Cultura, ¿no? Y bueno, más preguntas tenemos para ustedes porque nos interpretaron un tema súper interesante. Estábamos conversando fuera de micrófonos, ¿no? Que esos ritmos se están perdiendo, ¿no? Con el pasar de los años, que muchos de sus primeros intérpretes pues van falleciendo, quizás se van perdiendo, pero ustedes cuéntenos cuál, o sea, su forma de investigar, de conocer, ¿cómo ha sido? Bueno, en mi casa yo tengo tocando 39 años, toco desde el colegio y he tenido la oportunidad de también estudiar antropología, por lo tanto estuve siempre cercano a hacer trabajos de investigación. Mi vinculación principalmente fue en mis inicios con el taller de música que estaba vinculado al Instituto Andino de Artes Populares. Este instituto hizo muchas recopilaciones formales de música y yo tuve la oportunidad de viajar con ellos a Francia en 1983, en uno de los primeros grupos que tuvo la oportunidad de ir como invitado especial a exponer las investigaciones que se habían hecho. Luego regresamos y empezamos a trabajar en el Valle del Chota, haciendo investigación de música afro. Entonces fuimos combinando, una primera investigación fue sobre la música mestiza, la segunda sobre música afro, y después el grupo se planteó ya una línea de trabajo experimental. En esa tercera parte yo ya no estaba participando, pero aprendí, por ejemplo, a tocar bomba directamente en el Valle del Chota, aprendí a tocar los instrumentos directamente ahí, y una cosa que señalaba nuestro compañero Frank, no tenemos escuela de música popular. ¿Cómo es posible que un país que tiene tanta riqueza no tiene una escuela de música, no tiene una escuela de baile? Usted vaya a ver si algún alcalde de Argentina no sabe bailar tango, pero vaya a ver si los de aquí saben bailar capisca, no saben ni qué es. Y el capisca es tradicional de San Roque. O sea, es más que quiteño. Y lo que acabamos de tocar es una tonadita del maestro Guillermo Rodríguez. La tonada es un 6x8 que viene de los carnavales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, como nosotros tenemos que autocriticarnos, tenemos que mirarnos y decir, oye, en serio, no sabemos nada, porque si usted se va a una fiesta en Perú, no hay uno que no baile guaylas o que no sepa zapatear un guaynito. ¿Entiende? Y aquí nosotros hemos perdido esa parte y también la parte mestiza, pues, porque ha habido maestros, músicos de música mestiza que tenemos generaciones de les llaman nacionalismos musicales, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos compositores que han ganado premios mundiales, o sea, Gerardo Guevara o Carlos Bonilla Chávez son premiados en París. ¿Y qué pasa? Que nosotros ni sabemos ni quiénes son. Entonces, esa es la situación difícil que se vive en el tema de la información cultural. Esto es lo importante que nosotros a través de una escuela tenemos que transmitir esto. Hay técnicas musicales de la escuela que por fin he visto que hay algunos jóvenes y nuevas generaciones que están tratando de interpretar en buena hora y con mucho halago han recogido la técnica de, por ejemplo, del maestro Segundo Guaña, que es una técnica de bordoneo de la guitarra única, se considera en el mundo y debería ser patrimonio identitario nuestro, de los quiteños, de los ecuatorianos también, pero por supuesto, y no tenemos tampoco una entidad especializada dedicada a hacer este tipo de recopilaciones. Danzas, no se diga, riqueza inmensa. En el sur de Quito tenemos más de 1.500 grupos. En el valle tenemos solamente en la parte alta del Manzano grupos de 120 integrantes de danza. La gente no cree, o sea, es más caro darles un tanto. En verdad, son grupos inmensos, de 120 personas, donde participa la familia extendida, están desde los niños, que ya tienen personaje, hasta los adultos mayores de 81, 87 años, que están haciendo interpretación. Entonces, si nosotros, nuestro proyecto justamente apunta a que podamos formalizar una escuela de música popular y una orquesta de instrumentos andinos tradicionales en nuestro cantón, que nos represente desde ahí, ¿no? Y que podamos poner de manifiesto estos repertorios de estos grandes intérpretes, no solamente andinos, mestizos y también universales, porque la música tiene que ser universal y tampoco nos podemos quedar pensando toda la vida que somos una isla de folclore, ¿no? Sino que todo lo contrario. Justamente teniendo estas perspectivas es que van naciendo también las nuevas propuestas de rock, de todos los géneros que han nacido. Ustedes ven lo que han hecho Fito Páez o Charly García, ¿no? Fundamentados en ritmos tradicionales de su propia Argentina. Sí, precisamente eso. Conversando más que nada, cuando estábamos en la pausa dentro de los mensajes publicitarios, bueno, antes que nada recordarles a todas las personas que están dentro de la escuchando en la frecuencia 940 AM o por la www.radiocce.com, estamos esta tarde con dos gestores culturales de la Casa de la Cultura Núcleo Rumiñahui. Esta tarde estamos conversando un poquito de la música. Nos conversaban hacerles un poquito lo que nos comentaban dentro de lo que de la pausa de los mensajes, nos comentaban un poquito de los instrumentos de cada país, ¿no? Cada país tiene un instrumento en el cual las generaciones o los niños dentro de las escuelas están obligados a aprender. Eso nos comentaba Washo, o sea, traer un poquito a colación eso para que pues también nos instruyamos todas las personas que estamos, o sea, que nos pareció muy interesante todo esto que nos acabas de comentar. Encantado. Mira, durante un largo periodo se pasó trabajando en investigaciones en nuestro continente para acercarse un poquito más a conocer esta variedad. Se llama organología, toda esta diferencia de instrumentos que existen, ¿no? Ustedes han visto que hay tropas de instrumentos de vientos en la parte altiplánica, Perú y Bolivia. Existen también tropas de pingullos, pinquillos, etcétera. Acá en el Ecuador nosotros tenemos como más característica la paya, que es un instrumento originario de San Rafael, donde se hace la fiesta del coraz acá en la provincia de Imbabura. Tenemos el rondador, que pues bueno, está disperso en algunos lugares, está en Cañar, está en Imbabura también, está también en Cuenca. Y nosotros decíamos qué importante que es que estos países como Venezuela o Perú declaren que así estos instrumentos como instrumentos nacionales o plurinacionales en este sentido, porque ya somos pues un país plurinacional. Es importante porque a partir de eso se puede introducir dentro del pensum de las escuelas y por eso los chicos aprenden desde cuarto grado a tocar el cuatro y en Perú tocan el cuatro, tocan el cajón peruano desde cuarto grado también, ¿no? Fíjense ustedes cómo el cajón peruano ha llegado a revolucionar la música flamenca y ahora es parte del flamenco español. Es con cajón peruano. Y es un instrumento nacido en Perú y ahora se integra a las bandas de jazz del mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá instrumentos tan significativos como el rondador, como el bandolín, ¿no? Que han sido utilizados, aunque ustedes no lo crean, había estudiantinas de Santa Mariana de Jesús tocaba el bandolín, ¿ya? Por ejemplo, pero también había estudiantinas de grupos afros en la provincia de Esmeraldas y también había estudiantinas en Machala. O sea, por eso decía yo, es uno de los que tiene esa característica de que está extendido por todo el Ecuador. Y qué bueno sería que... ¿Ustedes acuerdan? También había la estudiantina aquí. Era una cosa increíble, ¿no? Y las estudiantinas en todos los colegios. Entonces, ha estado atravesando la cultura andina, la cultura mestiza, la cultura afro, hombres y mujeres tocando el bandolín. Ha sido uno de los instrumentos más interesantes, ¿no? Ojalá, pues, en el marco de las nuevas políticas podamos involucrar algunos de estos instrumentos y ya contar con una formación en la parte estética, en el pensum, en la estructura de la educación nuestra, ¿no? Nosotros nos hemos visto más bien obligados a incorporar los institutos de danza, el Instituto Nacional de Danza, que nació siempre con esta intención, la Compañía Nacional de Danza, que nacieron como proyectos con esta intención, han terminado convirtiéndose en una suerte de colegios secundarios, y el propio Conservatorio Nacional de Música, que debía desempeñar un rol altísimo ya, me refiero en el nivel de sacar artistas de alto nivel, no de nivel de doctorado. Ni siquiera tenemos un doctorado en música en el país, o sea, tenemos unos bachilleratos en artes. Entonces la danza está igualmente en esa situación, ¿no? Creo que la plástica ha tenido mejor suerte, el teatro ha tenido también mejor suerte, porque al menos existe el tercer nivel. Exactamente, ¿no? Sí. Al menos existe. Y ahora en la música, bueno, pero es un camino largo todavía que nos queda por andar. Que sí, que se está estructurando, que como para decir, dentro de la Universidad Central del Ecuador se está creando la carrera de música. Así es. También es bastante importante dentro de esto. Creo que es bastante esquivo el tiempo de la radio hacer un poquito, preguntarle a Franklin, qué es lo que está haciendo ahorita, qué es lo que se está trabajando dentro del núcleo Rumiñahui, dónde les van a encontrar, dónde encuentran su arte, más que nada, todas las personas que están interesadas. Como venimos aquí es a promocionar el núcleo de la Casa de la Cultura Extensión Rumiñahui. Estamos en formación, pero normalmente lo que pretendemos es trabajar un poco con el ente municipal, con el GAD municipal. Estamos en conversaciones, vamos a ver si es posible, se nos cede un espacio en Villa Carmen. Si no, pues vamos a transmitir muy directamente con la Casa de la Cultura, a ver si se nos puede contar con alguna edificación para poder nosotros ensamblar ya nuestro proyecto y poder determinar ahí sí ya la apertura de los cursos, tanto sean en cuestión de enseñanza de talleres artísticos, manualidades, música. Estamos un poco enrumbándonos en la conformación de las áreas en este momento. Bueno, me parece importante, ¿no? Lo que están haciendo, esa propuesta de generar estos talleres de recuperación. Eso sí es como yo me ponía a pensar, es una verdadera recuperación de la identidad, ¿no? Porque como decía Washington, a veces ni siquiera yo me ponía a pensar y uno ni siquiera sabe qué es lo que tiene uno en su ciudad o en general en el Ecuador, ¿no? Así. Y yo recuerdo así como para contarles brevemente, recuerdo que en el colegio había la estudiantina y sí como que fortalecían el aprendizaje del rondador o de los vientos. Pero quizás veo con las nuevas reformas que se han hecho en la educación, pues se ha ido dejando de lado estas muestras artísticas, ya, musicales, en especial no sé, de las estudiantinas, porque ya me parece que sí, son limitadas ya los colegios que brindan, ¿no?, esta situación. Pero también es como para que las autoridades se lo vuelvan a repensar, ¿no? ¿A dónde estamos llevando a nuestro país? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Dónde estamos, ese sentido de ser ecuatorianos, de nuestra identidad, de ver nuestras raíces, ¿no? Y no, nuevamente felicitarles por todo lo que están realizando. Las puertas siempre abiertas, pero continuemos con un poco más de música. Bueno, muchas gracias. No sé si yo te entendí mal, tal vez también tu pregunta, Marco, era en el sentido de cómo pueden contactar con nosotros. Sí, exactamente. Nosotros tenemos un correo que se llama Gestores Ruminawi, sin ñ, porque no existe la ñ a nivel interno. CCBD. ¿Así se llama, Gestores? O CCE Ruminawi. @gmail.com. Bueno, igual estaremos publicando dentro de nuestras redes sociales y para que les, claro, para que hagan sus comentarios, nos inviten. Y bueno, vamos a tocar otro temita entonces. Precisamente eso, ya como saben, el tiempo es oro. El tiempo es, y el tiempo de la radio es un poquito esquivo. No sé si la gente, a mí yo siento encantado con la música más que nada, y que sería bueno si van unas dos cancioncitas, digo. Seguro, claro, sí. Si se animan. No hay problema. Bueno, y vamos a hacer la interpretación ahora de un pasillo. Vamos a cambiar y vamos a tratar de mostrar un poco las diferentes temáticas que tiene nuestra música nacional. Aprovechar para invitar a toda la ciudadanía, a las personas que nos van a salir en este carnaval. El día domingo 11 estaremos haciendo un evento muy importante en el que se han juntado 5 barrios en el sector de San Vicente. San Vicente es un barrecito fácil de acceder, uno llega al parque turismo y toma un bus y está en 10 minutos de ahí. Y vamos a hacer 5 horas de música, danza, carros alegóricos, exposición de arte y una serie de animaciones dirigidas a jóvenes y a niños. Entonces, esto es gratuito en la Plaza de San Vicente, domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Estaremos ahí hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Así que si es que se quedaron sin salir, si no les gusta el tráfico, si en la playa van a encontrarse siempre con los mismos serranos, mejor quédense en San Vicente a disfrutar este evento que está siendo coordinado por nuestra extensión de la Casa de la Cultura. Como ya lo dijo Washington, 5 horas de música, de danza, donde van actividades. varias actividades varias dentro de lo que puedan ustedes interpretar o disfrutar más que nada. Ahí también va a poder encontrar mucha de la gastronomía también. Así que, por favor, asista y seguimos con un poquito más de música. Dos dijeron. Dos dijeron. Buenísimo esta tarde en el Juguete Rabioso. Estuvimos, y como el tiempo es esquivo, pues estuvimos con dos grandes artistas, estuvimos hoy día compartiendo esta tarde. Y pues antes que nada agradecer el trabajo que vienen haciendo, un poquito dentro de lo que ustedes se forman como en su identidad, como ciudadanos, como ecuatorianos, como músicos, como representantes de la cultura dentro de su territorio, y bueno, también fuera de su territorio también tuvieron esta oportunidad de hacerlo. Bueno, también felicitarles, ¿no?, que es algo que yo pocas veces lo he oído, y invitarles nuevamente a quienes se quedan en la ciudad, que vayan a Ruiñahui, ¿no?, que está aquí al ladito nuestro, que compartan todo este tipo de expresiones, como ya dijeron, 5 horas de esta maravillosa música, de comparsas, varias actividades. Vayan a San Vicente el domingo 10 de febrero. 11 de febrero, a las 9 horas van a tener 5 horitas de música, de danza. Van a encontrar estos artistas que tenemos que preguntar cómo les sigue la gente en redes sociales, cómo los puede encontrar. Bueno, vamos a transmitirlo también. Yo estaré vinculando el porque vamos a hacer una transmisión en directo, en vivo, también para las personas que quieran mirar un poquito en el Facebook, seguir en la parte virtual, encantado. Quiero aprovechar el segmento rápidamente para felicitarles por El Juguete Rabioso. Creo que los programas que han diseñado ustedes para poner de manifiesto su criterio y para abrir los espacios a diferentes expresiones son una muestra muy importante para la comunicación, un ejemplo de comunicación. En buena hora que estén haciendo eso, o sea, realmente les felicito, porque necesitamos más espacios como estos para que la radio cambie. Pues ya es suficiente, basta de esa radio rosa, de esa televisión rosa que se pasa contándonos unos chismes inútiles respecto de situaciones trágicas, cuando tenemos tanto que hacer positivo, que construir, tanto buen mensaje que darle a nuestra niñez, a nuestra juventud. Y por eso les felicito en buena hora y muchas gracias por la invitación y el espacio. Muchas gracias a ustedes. Igual las personas que deseen ir a Rumiñahui para, por ejemplo, ver los talleres con ustedes, ¿dónde les pueden ubicar en el cantón? Bueno, voy a dar un número de teléfono que es el 099-370-4957. Este número es, lo repito, 099-370-4957 es el número de la coordinación del cantón Rumiñahui. Y si no, pues muy pronto también estamos ya próximos a publicar nuestra página, la estaremos adjuntando para que a través de sus seguidores nos puedan seguir. Y les esperamos, nosotros estaremos también reposteando toda esta información. Agradecer también, Franklin. Sí, muchas gracias a Marco y Jordan por el espacio y por la oportunidad. Como bien lo ha dicho Guayo, y nos hemos sentido a gusto aquí compartiendo con ustedes, dando un poco muestra de nuestra arte, de nuestro talento, de lo que nosotros sabemos hacer. Y me enorgullece muchísimo ver que, como les dije en un principio, la música en vivo es muy diferente a la música comercial, y la música en vivo te transmite, te crea una huella, te hace sentir en el corazón. No es lo mismo escuchar en discos que escucharte en vivo, montado. Es muy diferente, y por eso mismo es que da mucho más realce el tocarlo, el sentir nuestros propios ritmos, nuestros propios latidos. Se les agradece a ustedes y a la Casa de la Cultura, Extensión Rumiñahui, les estamos abriendo las puertas. Vengan, visítenos, conozcan mucho más de nuestro cantón, de nuestra sede. Ahora que es el feriado, pues estaremos esperando gustosos para recibirlos en este feriado de carnaval. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jordan y, bueno, sigan El Juguete Rabioso todos los viernes por aquí, por la radio de la Casa de la Cultura. Yo soy Marco y esta tarde estuvimos con dos gestores, excelentes músicos, y El Juguete Rabioso la próxima semana. Muchas gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.